¿cómo ves el apoyo que estaría dando el Ministerio de Hacienda para dar un empuje a esta ley? Bueno, este es un tema prioritario. La protección de derechos del niño, la creación del servicio de protección de la infancia y la adolescencia, y el presidente Piñera lo ha señalado siempre como una prioridad. Siempre los recursos son escasos, pero cuando hay prioridades, esos tienen que manifestarse. Y sobre todo siempre hay que buscar la gradualidad. Aquí estamos hablando de partir con una política nueva que después tenga plena vigencia en el tiempo. ¿Cómo evalúa usted los avances que se han plasmado en este proyecto a través del trabajo con el mundo social? Creo que esta mesa que se formó es un ejemplo, porque aquí han participado la sociedad civil en plenitud, ONG, fundaciones, toda la red de infancia, expertos en temas del niño, la UNICEF, por ejemplo, que es un referente para todos nosotros en eso, y en términos del gobierno, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social, que son los que están a cargo de los temas. Y hace algunos meses atrás a lo mejor parecía difícil consensuar un proyecto de ley, pero se logró. Y eso muestra que el diálogo es muy válido para seguir avanzando. La semana pasada estuvimos en la Comisión de Familia, precisamente en el Congreso, y nos decían de que todo dependía del Ejecutivo si este año tenemos ley o no tenemos ley. ¿Qué nos puede decir usted respecto a eso? Bueno, en lo que respecta al Ejecutivo, nuestro compromiso es enviar el proyecto de ley a fines de marzo o a comienzos de abril y empujarlo al máximo. Ojalá que el Congreso nos acompañe en esto, yo creo que así va a ser.